Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 15º Festival en homenaje a la cultura otaku japonesa, denominado Anime Dokkan Henshiken Fight, se llevará a cabo el 23 de enero a las 10 de la mañana en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se realizarán actividades temáticas sobre anime, videojuegos, cosplay, K-pop, J-pop, trivias, dibujo y karaoke anime. El festival contará con una amplia variedad de pabellones en los que se ofrecerán productos de anime japonés y gastronomía local y del país nipón. Internacionales. Caracas. La cinta venezolana titulada Abril, la película que documenta los hechos del golpe de Estado en abril del 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, se estrenará en abril próximo en Venezuela. En la cinta se muestra lo ocurrido en Caracas y el país los días 11, 12, 13 de abril, cuando el presidente Chávez fue capturado y sacado del poder por ciertos mandos militares de su país. También se habla de la participación de la iglesia, los empresarios y de los medios de comunicación masiva durante esos días de inestabilidad política y social. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.